hijos, y también en la guía hay una guía internacional australiana que hicieron en diciembre del 18, o sea, bien actualizado está el tema ahí. Primero te quiero diferenciar lo que es el sexo de lo que es la identidad de género. Sí, a ver eso, el porque sexo, recién con Mariana, claro, no sabíamos de repente cómo nombrar. Uno a veces se queda limitado. Son componentes diferentes de la sexualidad. Uno es el sexo, que es el componente biológico, que tiene que ver con los genitales, externos e internos. Sí, okay. El sexo es lo que da el sexo asignado al nacer, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando una mujer está embarazada, se hace la ecografía, se sabe el sexo. Cuando nace, se comprueba el sexo, que es el sexo asignado al nacer. Varón o mujer. No hombre o mujer. Varón o mujer. Porque la palabra hombre viene de la especie hominis y tiene que ver desde el hombre, es hombre, varón o mujer. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros lo utilizamos mal, generalmente, porque utilizamos hombre como sinónimo de varón, generalizando. Pero en realidad es varón y mujer. Bien. El sexo asignado al nacer. La identidad de género es la forma de autopercibirse como varón o como mujer. La mayoría de las veces hay una coincidencia entre el sexo asignado al nacer, es decir, los genitales que tiene una persona, que en base a eso se va a poner un nombre y se va a poner en el registro de el DNI, no me parece la palabra, se va a poner en el DNI, claro, el nombre, el sexo asignado al nacer y toda una batería de modelos en relación a la ropa, al peinado, a las costumbres que la sociedad le va enseñando a esa personita de acuerdo al sexo asignado al nacer, ¿verdad? Bien. Por la forma de vestirse, de adornarse, de comportarse, todo. Hay algunas personas que sienten una discrepancia entre su sexo asignado al nacer y la forma en que se autoperciben. Es decir, tienen un sexo de varón, por ejemplo, genitales masculinos, pero se autoperciben como mujeres. Eso no es un capricho, no es una elección voluntaria, como uno todos los días dice, bueno, hoy me pongo esta ropa y no esta. No, no, es algo que se va construyendo a lo largo de la vida. No se sabe todavía con exactitud. Pero vos decís, se va construyendo a lo largo de la vida, y a veces son niños los que dicen, ese largo de la vida ya es suficiente para que terminar. Bien. A lo largo de la vida, ya desde la sexualidad prenatal, cada vez hay más trabajos que hablan de que hay teorías biologistas a favor de las hormonas prenatales que determinan la identidad y también la orientación, ¿sí? Cuando el niño nace y se tiene que vestir y comportar de acuerdo a ese sexo asignado al nacer, algunos manifiestan una cierta disconformidad a jugar con los juguetitos que le corresponderían por ser un varoncito o una mujercita, entonces manifiestan que realmente se sienten de otra manera. No es un capricho, es su identidad y hay que respetarla, ¿sí? Esto es lo que se llama infancia trans. Claro. Ahora aparece el rol de los padres también, ¿no? En ese punto, sobre cómo reaccionar, cómo actuar y cómo ayudar. La maestra del jardín de infantes, porque yo dije recién, ellos manifiestan esa disconformidad a través de los juegos, a través de los juguetes y a través de la forma de vestir. Entonces, los primeros en darse cuenta de esta disconformidad son, por lo general, la familia cercana, por supuesto, y la maestra en el jardín de infantes, porque ellos juegan con otros pares, ¿no? Bien. Bueno, lo que hay que hacer es consultar con una persona especializada en el tema, no porque esto sea una enfermedad, no es una enfermedad, pero para vigilar este crecimiento de este niño, de esta niña, cómo se va sintiendo a lo largo de esa primera infancia, porque ellos lo van manifestando en la primera infancia, en la etapa del jardín de infantes, que es la etapa preescolar. Esa es la edad en que un niño y una niña se va conociendo que existen dos géneros y que ellos van perteneciendo a uno de ellos y van sintiendo la conformidad o disconformidad. Entonces, lo que hay que evitar es que se forme un distrés por eso, ¿no? O sea, hay que acompañar ese crecimiento para ver si eso va a ser definitivo o en algunos casos es transitorio también. Ah, mira. Sí, en algunos casos es transitorio. Es como están experimentando. Claro, una especie de exploración. Sí. Sí. Mira, bueno, y uno qué es lo primero que tiene que hacer cuando un padre, cuando el nene le dice es un nene de sexo biológico, hombre, por ejemplo, sí. varón. Me enseñaste todo y ya meto la pata, Olga, tremendo. Bueno, de un varón cuando dice, bueno, mamá, papá, yo me siento mujer, ¿no? Y es chiquito y, sí. Y cómo bueno, qué como haces. Dije antes, respetarlo. Incluirlo, uh-huh. No tratar de corregirlo, no, vos tenés un pene, sos un varoncito, jugá con un camioncito y una pelota. No tratar de corregirlo porque eso le va a generar un distrés y ahí se va a formar lo que médicamente decimos una disforia de género, cuando la disconformidad con su género genera un distrés, uh-huh. Un malestar. Entonces tenemos que evitar eso. Uh-huh. Sí, bueno, ese distrés y esa incomodidad, después se encarga la sociedad un poco, ¿no? De hacérselo sentir. Seguro. Claro. Por eso es importante que el docente de edad preescolar esté informado, capacitado en este tema, porque él también es el que tiene que manejar la situación con los demás pares en la escuela, en el jardín, ¿no? Uh-huh. Para evitar la burla, para evitar el rechazo, la discriminación. Y fundamentalmente que este nene o esta nena no sean discriminados también con las familias de los otros nenes y nenas del jardín, que no lo incluyan en un cumpleaños o que lo vean como raro. Eso depende mucho de la función educativa que tiene que tener el establecimiento, ¿no? Claro, sí, es un combo complejo, ¿no? Para es un la combo sociedad complejo. Actual sí, sí, en la sí. Que vivimos. Pero hay no que solo... hacer una consulta con una persona idónea en el tema, claro. Precisamente para evitar la disforia en ese claro. Niño. Pasa que tendrían que hacer todos los padres la consulta, pese a que su niño se sienta identificado o no con su sexo de nacimiento, porque después esos niños tienen que respetar, en el caso de tener en su colegio un sí. Nene que sí tenga esto, digamos que se sienta distinto al sexo biológico, y hay que respetarlo y la sí, verdad sí, que no sí. Está que la, toda la sociedad capacitada y hay para... que respetarlo con el nombre que desea llamarse, uh-huh. ¿Mm? Hay que respetarlo con la forma de vestir que desee, y porque nuestra ley, la ley de género que tenemos en nuestro país es muy pro, es muy avanzada, uh-huh. Hay muy pocas en el mundo que sea tan avanzada como esta, y ya la ley dice que hay que respetar la forma en que se llame, y recién a medida que va creciendo, ¿no es cierto?, que va transitando la primera infancia, la segunda infancia, la adolescencia, y ver cómo se va sintiendo esta persona en relación a su identidad, si sigue sintiéndose firmemente identificado con esa identidad que es contraria a la que le correspondería a su sexo asignado al nacer, por eso se llama niñez trans, ¿no? Claro. O si llega un momento en que lo modifica, entonces eso hay que vigilarlo, porque eso va a ser muy importante para la persona. Y con respecto a esa explicación que yo di al principio, en relación a la identidad, tenemos dos grupos. La persona cisgénero, porque estos términos son nuevos, la persona cisgénero es aquella persona que no tiene discrepancia entre la forma de autopercibirse y el sexo asignado al nacer, la mayoría de las personas. Y la persona trans o transgénero es la que siente discrepancia entre su forma de autopercepción y el sexo asignado al nacer. Ahí tenemos las personas trans, claro. Y la infancia trans, porque infancia generalmente trans. Esto se manifiesta en los primeros años de vida. Uh-huh. Fíjate vos que entre 2 y 3 años los niños y niñas ya saben que existen dos mundos diferentes, uno para varones y otro para mujeres, uh-huh. Por la forma en que la gente se viste, por la forma en que se comportan, ¿no es cierto?, los varones y las mujeres. Uh-huh. Entre 3 y 4 más o menos, ellos ya saben que pertenecen a uno de esos dos mundos. Fíjate que todo esto se va manifestando en la edad del jardín de infantes, ¿no? Uh-huh. Porque todavía no llegó a la escuela. Cuando ya llega a la escuela, ya su cabecita ya está identificada en uno de estos dos mundos, ¿no? El mundo de los varones y el mundo de las mujeres. Porque nuestra sociedad lo hace bien antagónico muchas veces, incluso con, no solo con la forma de vestir, porque Ahora hay nenitas que usan el pelito corto y nenitos que usan el pelito largo, sino por la forma de comportarse, por los juguetes, todavía hay mucho sexismo en ese sentido. Sí, hay mucha resistencia a abordar este tema con la nueva ley de educación sexual integral, ¿no? Digo, muchos sectores que se oponen a hablar de esto abiertamente y explicárselo es que también a los jóvenes. Esa ley no existe, prácticamente la tenemos no desde el 2006 y no se aplica, no se aplica. O sea, lo único que se enseña en la escuela son métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual en una charlita, pero eso no es nada. Olga, ¿esto puede manifestarse en cualquier edad? Una persona, adulto recién se puede llegar a percibir así de grande, digamos. Sí, por lo general ya lo sintió desde que era niño o niña y no se animó. Lo reprimió, claro. Y lo reprimió, sí, lo reprimió. Por eso es muy importante que el medio familiar cercano le permita esta manifestación para que la persona no sufra toda la vida, porque es sentirse escondido en un lugar donde no está cómodo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ayer hubo una persona, no sé si tuviste la posibilidad de verlo, hoy salió también en varios medios de comunicación, en ¿Quién quiere ser millonario? Un programa de televisión, el que conduce Santiago del Moro, había una persona, un hombre, bueno, trans, se llamaba Constanza, y dice que a partir de que ella decidió decirle a la sociedad, digamos, que se sentía mujer y a vestirse como mujer, empezó a tener una discriminación pero total y absoluta por parte de todo el mundo, de la familia, de los amigos, de los vecinos, porque nos falta educación aceptar la diversidad, porque esto no es algo patológico que podemos curar. ¿No es cierto? No es una gripe que podemos curar. No, forma parte de la diversidad de sexo y de género. Bueno, Olga, ha sido muy clara, te agradecemos muchísimo y te dejamos seguir trabajando. Un beso. Un besito enorme. Chau. Gracias.